En Recoleta, te digo, se denunciaron 55 puntos de venta narco. En Caballito, en dos mapas que se presentaron, se denunciaron 50. Y ahora lo que pasa en el barrio Ilia es lo mismo, y es en Pompeya. Te marco tres lugares distintos de la capital federal. Si no empezamos a vincular a la sociedad en general para tratar de encontrar mecanismos para exigir a las autoridades que cesen la complicidad que tienen, que empiecen a juzgar a quien tienen que juzgar, y entre todos no empezamos a involucrarnos para tratar de revertir esta situación, no es solamente los delitos que se pueden dar en el espacio público, sino que el problema del narcotráfico va generando una gangrena en toda la sociedad.